estrellas de invierno, vírgenes estrellas que lo vieron aquí abajo, sentado en la pista, frente al público ausente, hacer las cosas de fantasma lírico que aprendió a reír de noche bajo un techo eterno lleno de estrellas de invierno, vírgenes estrellas que lo vieron aquí abajo, sentado en la pista frente a un ausente, hacer las cosas de siempre. Y tiene un sombrero como chaplín. Se esconde dentro de un saco que es un estropajo y que lo hace invisible al mundo. Usa gracias.